gracias a Dios, y arriba al acuerdo, que era lo que buscábamos. Logramos el 100% del reclamo. Llegó un arreglo por 1.089.000 pesos, que se hizo cargo la agroexportadora Nidera, en la cual le corresponden a los transportistas, que ya en este momento están a la salida de la playa, están cobrando en efectivo cada uno la estadía que le corresponde, ¿no? El reclamo era lo que sabe suceder a veces en las playas, que nunca ocurre, digamos, nunca pueden cobrar lo que corresponde. Acá el transportista le corresponde, pasada las 24 horas de entrada a la playa, no descarga, la estadía son 440 pesos por día. Había gente que hacía 5 días que estaba tirado afuera, porque ni siquiera lo habían dejado ingresar a la playa porque no tenían cupo. Había gente de 4 días, de 3 días, en total eran casi 1.100 camiones, y el monto era 1.089.000 pesos, que fue muy dura la discusión, pero bueno, anoche muy tarde terminamos solucionando el tema, ¿no?